Buenas tardes. Hoy es jueves 11 de diciembre y esto es Perro Flaco. El otro día, mientras intentaba escribir un cuento, apareció una palabra que yo no había escrito. La palabra era oilixe, que en castellano no significa nada. Hablé con la palabra y me contó que había nacido en un poema escrito en una lengua muy antigua en una isla pacífica. Oilixe, la palabra, salió de la isla de niña, cuando llegó la guerra. Y después, sin saber a dónde ir, corrió entre líneas impresas de un margen a otro, de página a página, saltando de libro a libro, de anaquel a anaquel, de estantería a estantería, de país a país y de lengua a lengua, en busca de dónde ser. Alguna vez, a lo largo de su vida, me contó que había creído encontrar donde no estorbaba, pero no era así. Los lectores se daban cuenta enseguida de que Oilixe no pertenecía a las frases y versos donde se había escondido, y la habían corrido. Hasta que la palabra, Oxilie, vieja ya, decidió volver a su país, a aquella isla pacífica que invadieron otros, donde encontró que la lengua a que pertenecía había sido prohibida. Muy vieja ya, pues, y muy cansada, Oilixe empezó su búsqueda de nuevo, hasta llegar a mi cuento, donde tampoco podrá permanecer, por muy malo que sea el cuento. Lo siento, las cosas son así. Bueno, aquí estamos en Perro Flaco, los de siempre, y no estamos los de nunca. Exactamente, y aquí exactamente. Estamos Clemens. Hola, ¿qué tal? Anto. Hola, ¿qué tal? Y Miguel. ¿Qué tal, hermanos? Pero no somos nosotros cuatro todos los que van a participar hoy, ¿verdad, Anto? Vamos a ser un montón más. Por ejemplo, vamos a hablar con Nur para hablar un poco, como sabéis, siempre que empezamos el programa del exilio, en este caso, que es de lo que vamos a hablar. Nur nos va a contar un poquito qué significa el exilio en su sección, que se llama Donde hay alegría, donde hay etimología y alegría, perdón. Exactamente. Luego hablaremos con Fer, que nos va a hablar un poquito de la bibliografía selecta. Uh-huh. Y por último tendremos una estupenda entrevista, aparte de los que estamos aquí, tendremos una entrevista con Soledad. A ver si lo digo bien, porque es un poco difícil. Baidenegel. Que es una hija de exiliados, que a la sazón de hija de exiliados ha sido activista mucho tiempo en Hijos, una asociación en defensa de la memoria por los desaparecidos de Argentina. Y además tendremos tres piezas de música que nos traen Miguel, que serán excelentes, no cabe duda. Hombre, eso intento siempre. Y Clemens Lana, tú vas a hablar de la ley y el exilio. Pero yo hoy vengo con un plato fuerte, el ostracismo, que es el exilio a lo ateniense antiguo. Exactamente. Wow, las primeras leyes. Bueno, tendremos eso y mucho más. Si queréis seguirnos esta siguiente hora que tenemos de Perro Flaco, sabéis que podéis llamarnos al 91-777-3928, 91-777-3928, para contarnos lo que pensáis del exilio, si os habéis sentido exiliados, si sois de hecho exiliados o si querríais exiliaros de mayores. También podéis participar en nuestro blog, que es Perro Flaco Radio Vallecas, radiovallecasconk.blogspot.com, o también, por supuesto, ahí mismo encontraréis también nuestra dirección de email, que es pflaco@gmail.com, ahí con Google Perro Flaco. Y bueno, David, hoy vamos a hacer un experimento, hay que comentarlo, de copresentación. Sí, sí, sí. Estamos intentando avanzar, ahora somos dos, intentaremos hacer una especie de conducción simultánea entre todos de aquí a unos meses. Es como un tándem. Y ahora tándem pronto será como una especie de bicicleta de circo con 25 personas montadas y todo el mundo hablando, cada uno una sílaba. Es mi idea para poder y contaros que está el mimo aquí también otra vez. Ah, y ha venido el mimo, que lo sepáis, el mimo de Perro Flaco, que ya empieza a ser un habitual. Que no habla mucho, pero bueno. Ni siquiera saluda. El espectáculo, el hombre. Ni siquiera saluda el mimo. Ni siquiera saluda. A veces saluda, pero hacemos como que no le hemos visto. No le hemos oído. No le hemos oído. Mimo fundamentalista.